especial, vamos a tener pues un área especial Cine Chef, que la pone Caridad Culiacán, que por eso aquí nuestro su presidente con nosotros. Vamos a tener un centro de capacitación para 150 personas. Vamos a tener además sesiones de cash flow, conferencias y panel de casos de éxitos empresariales, así como un centro de negocios con 6 cubículos para facilitar todas las reuniones de las personas que vienen por primera vez o ya en repetida con los proveedores locales de todos los productos sinaloenses hechos en Sinaloa. Y bueno, aquí de lo que se trata es de promover que ese 17% de valor de exportación, que no es poco, son 1.484 millones de dólares de este tipo de productos en 5 años que se han exportado. Bueno, la intención es solamente seguirlo aumentando y darle mayor valor agregado.